You are my sun, you are my earth. But you didn't know all the ways I loved you, no. Nunca habíamos tenido a John Banville en nuestro programa y lo podíamos haber tenido por sus estupendas novelas o bien por haber conseguido el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2014, pero casualmente lo tenemos por esta nueva entrega de su famosa serie policíaca Por órdenes sagradas, que firma con un seudónimo, con Benjamin Black. Y yo tengo una curiosidad, señor Banville. En función de qué novela está promocionando, ¿se cambia de traje? ¿Se pone el traje de John Banville o se pone el traje de Benjamin Black? Well, originally I was going to... Originalmente me propuse ser Banville con la mano derecha y Black con la izquierda, porque soy ambidiestro. Pensé que era una idea genial, pero luego me di cuenta de que era demasiado artificial, demasiado fácil. No sé quién es Benjamin Black. Pasan los años y cada vez me parece más extraño. Yo inventé esa criatura. Vamos a hablar de esta nueva entrega de Órdenes Sagradas. Le voy a pedir su ayuda porque vamos a intentar explicarles un poco el argumento a nuestros espectadores. Todo empieza con la aparición del cadáver de un periodista de investigación. Aparece asesinado en un canal de Dublín. Estamos en los años 50, que es cuando transcurre esta serie. Y este hombre estaba investigando la relación de un sacerdote con una, vamos a decir, una especie de comunidad nómada. Los Tinkers, creo que se llamaban. A partir de ahí, ¿qué más podemos contar? Porque, claro, con una novela policíaca siempre es muy arriesgado hacerlo. La década de 1950 en Irlanda fue una época extraña y oscura. Se cometieron muchos crímenes y se ocultaron muchos secretos. Esto es lo que me fascina de aquella época. En este libro me arriesgo introduciendo a la comunidad itinerante, o Tinkers, como solíamos llamarles entonces, porque ahora ese nombre sería absolutamente despectivo. Todavía existen como una comunidad tribal que vive en los límites de nuestra sociedad. El propio Quirk, mi protagonista, es algo así, tampoco encaja y no se establece en ningún sitio. En esta novela se combina lo que es el relato más policial, que tiene que ver con la investigación del asesinato, con un relato más íntimo y confesional, que tiene que ver con su famoso protagonista, con el forense Quirk, porque vamos a conocer más detalles de esa infancia durísima que pasó en un orfanato católico. ¿Tenía usted un interés especial en mostrar a un Quirk más vulnerable que nunca? Verás, cuando escribí el primer libro sobre Quirk y se lo entregué a mi editor inglés, le dije que era una novela negra. Y él me respondió que no era una novela negra, sino literatura. Y yo me dije, oh, no, no, no, esto no es lo que quería escribir. Quería hacer una novela negra. No estoy interesado en los procedimientos policiales o asuntos detectivescos. A mí me interesan los seres humanos, cómo se comportan, cómo esconden sus secretos, cómo conviven con sus odios, con sus amores. ¿Sabe que me gusta mucho de esta novela la relación que mantiene Quirk con su hija, con Phoebe? Como si aquí Phoebe tuviera un papel muy especial, porque a veces tengo la impresión de que la hija sigue viendo a su padre como si fuera todavía aquel niño desamparado en el orfanato católico. Las mujeres miran a los hombres y dicen, Dios, nunca va a crecer. Yo he llegado a la conclusión de que los hombres no crecen, y ese es parte de nuestro encanto, pero también el motivo para que las mujeres se enfaden. Phoebe es mi personaje favorito. Le dije a mi agente que creía estar enamorado de ella. Mi agente me dijo que creía que yo estaba enamorado de ella. Y de repente me di cuenta, no, yo soy Phoebe. Si hay algún personaje que soy yo en estos libros, es ella. No me preguntes por qué, pero me siento muy cercano a ella. ¿Tiene usted la impresión de que con el paso del tiempo la serie de Benjamin Black está ganando en consistencia narrativa y esa frontera que separa un poco las obras de John Banville y de Benjamin Black se está como diluyendo? Espero que no. Yo quiero que los libros de Benjamin Black sean populares. Un primo mío en Irlanda Cuando leyó el primer libro de Benjamin Black, dijo: por fin has escrito un libro que puedo leer. The island that is silent now, but the ghosts still haunt the waves. Hemos hablado de Quirk, hemos hablado de Phoebe, hemos hablado del asesinato, hemos de hablar, aunque sea un momento, de la Iglesia, porque aquí la Iglesia juega un papel muy importante. La Iglesia, en los años 50 en Irlanda, tenía muchísimo poder. Yo no sé si todavía lo mantiene ese poder, Mr. Bumble. Yes, well, how long have we got? ¿Cuánto tiempo nos queda? We realized in the 1990s. Finalmente, en 1990, nos dimos cuenta de que habíamos sido controlados por la Iglesia y también traicionados por ella. Nos permitimos a nosotros mismos ser traicionados. Recuerdo estar comiendo con mi hermano cuando uno de esos terribles informes sobre abusos de menores salió a la luz. Y él me dijo: ¿cómo les permitimos hacer eso? Nosotros éramos adultos. ¿Cómo les dejamos que nos trataran como niños durante tanto tiempo? Pero lo hicimos. Creo que en España también conocéis un poco este tema. No solo es un problema irlandés. La Iglesia, el pecado, la culpa, el whisky, todo eso está muy presente en esta novela, pero también en muchas otras novelas irlandesas. Yo no sé si es que todo esto forma parte también de las señas de identidad del pueblo irlandés, aparte de otras cosas, claro. Lo que tenéis en el sur de Europa, en España, en el sur de Francia, en Italia, tenéis sol, buena comida, vino. Nosotros no tenemos nada de esto. Recuerdo a una amiga italiana que estaba escribiendo un libro de viajes sobre Dublín y me dijo: llevo aquí un par de días y ya me he dado cuenta de que beber alcohol es para vosotros lo que el sol es para los habitantes del sur. Y pensé que tenía toda la razón. ¿Esta serie tiene fecha de caducidad, Mr. Bumble? Cada vez que termino un libro de Black, me digo: se acabó. Pero luego pienso que todavía tengo algunas cosas por terminar, tramas que investigar. Por supuesto, Quirk me acompañará hasta el final. Quizá incluso me sobreviva, quizá Black siga escribiendo cuando yo ya esté muerto. Sería algo bonito. Aprovecho que le tengo en el programa para preguntarle cómo fue la experiencia de resucitar a Philip Marlowe con el beneplácito de los herederos de Chandler. ¿Cómo fue aquella experiencia literaria? Fue una aventura maravillosa. Los herederos de Philip Marlowe... No, al revés. Los herederos de Raymond Chandler me preguntaron si quería escribir un libro de Marlowe y yo dije que sí. Me lo pasé muy bien escribiéndolo. Cuando era adolescente leía Chandler y me fascinó la enorme calidad de su trabajo. Es un maravilloso estilista. En este programa nos gusta que los escritores recomienden libros a nuestros jóvenes espectadores, porque nos interesa mucho fomentar la lectura entre ellos. Y yo no sé si Chandler sería una buena opción para esos jóvenes espectadores. Pascal Garnier, Simenon. Recomiendo a Pascal Garnier, Simenon, Raymond Chandler. También James N. Cain, el autor de El cartero siempre llama dos veces, una de las grandes novelas negras, escrita en un fin de semana. Richard Stark, el inventor de la saga Parker. No muy conocido, pero uno de los grandes escritores de novela negra del siglo XX.